pensaste que no me iba a enterar, tú y tus malditas, malditas mentiras. ¿Te gusta mi cumbia? ¡Pégate a mí! ¡Es otra cosa!